You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre. Saludos, amigos y amigas, desde ya escuchas tu programa Voces Animales, la voz de los que no tienen voz, que suena por la Radio Vereda Libre 104.7 FM y en internet nos puedes conseguir en Facebook escribiendo Vereda Libre. Ahora también puedes conseguirnos en nuestra página web www.radioveredalibre.bze.com. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, Quien les habla, Oriana González, en los controles, Fernando Acosta. Hoy les hablaré de empresas Monsanto, transgénicos y otros cuentos. Bueno, comencemos. ¿Qué es Monsanto? Monsanto es una empresa que provee de productos para la agricultura. Fue fundada en San Luis, Missouri, Estados Unidos, en 1901. Su fundador, John Francis Quinney, un químico veterano de la industria farmacéutica, dio a la compañía el nombre de soltera de su esposa, Olga Méndez Monsanto. Esta empresa se dedica en la actualidad principalmente a la producción de herbicidas y semillas genéticamente modificadas. En su primer año, Monsanto distribuyó sacarina. También proveyó de endulzantes a Coca-Cola, haciéndose uno de los principales proveedores de dicha empresa. En la década de 1920, la Monsanto expandió sus negocios para la química industrial, como por ejemplo, ácido sulfúrico. En la década de 1940, fabricaba plástico, incluyendo poliestileno y fibras sintéticas. Desde entonces tuvieron negocios relacionados con Seattle, quien fabricaba sacarina, pero en el 2000 Monsanto vendió este negocio. También tuvieron un negocio enfocado a la somatotropina bovina, que fue luego vendida en 2008. En la actualidad, la producción de alimentos transgénicos y químicos para la industria agrícola son su principal negocio. En la década de los 60, Dow Chemical, Uniroyal, Hércules, Diamond, Thomson Chemical y Monsanto fueron contratadas por el gobierno de Estados Unidos para producir herbicida llamado Agente Naranja, utilizado en la guerra de Vietnam, con el fin de destruir la selva vietnamita y la cosecha, privando a los vietnamitas de alimento y de vegetación donde pudieran esconderse. El Agente Naranja fue un potente químico que causó entre la población vietnamita unos 400.000 muertos y unos 500.000 nacidos de niño con malformación, además de las bajas en el propio ejército estadounidense. En el próximo segmento descubrimos cómo nos afectan la salud los productos que esta empresa norteamericana ofrece como supuesta solución a los problemas propios de producción agrícola de alimentos. Recuerda que estas son las voces animales que se escuchan por tu Radio Vereda Libre 104.7 FM. Lentamente, mamá tierra, modo. Atención, rumberos y rumberas, aquí ya llega un Pucky Bugalú con la participación especial de Chucky Down y la 33, para que los voces de aquí hasta Cafarnaún, eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea del Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Mucho ojo, mi

son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquella alimentación obtenida por un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir características deseadas. En la actualidad tienen mayor presencia en alimentos procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la soya, a la que se le agregan parte de ADN de bacterias o virus para hacerle más resistente a insecticidas y herbicidas químicos. Los alimentos transgénicos que se consumen en Venezuela son la soya y el maíz, que provienen de Argentina o de los Estados Unidos. Además, se importa maíz y también soya de los Estados Unidos para alimentar animales, los cuales deben contener transgénicos. Casi todos los alimentos para animales son de soya transgénica. En Sudamérica, los primeros cultivos transgénicos a nivel nacional se empezaron a sembrar en suelos argentinos en 1996, usando semillas de soya transgénica. Casi simultáneamente se instruyeron de manera ilegal en los estados de Río Granado, do Sul, en Brasil, y desde allí pasaron a Paraguay y Bolivia. Desde que Venezuela se transformó en un país petrolero, fue abandonando su producción agrícola, convirtiéndolo en un importador neto de alimentos. El gobierno importa alimentos en el mercado mundial y subsidia el consumo con los excedentes del petróleo. Es tal vez por esto que Venezuela no ha sido el blanco de presión a las empresas de biotecnología, como lo ha sido, por ejemplo, en Brasil o México. Los transgénicos son nuevos en el planeta y, por tanto, nadie, ni siquiera la misma empresa que se encarga de crearlos, sabe cómo se van a comportar. La posible alteración de la salud y en el ambiente son impredecibles. Científicos y representantes de distintas organizaciones ambientalistas del mundo han denunciado el peligro que puede acarrear los alimentos transgénicos. Investigadores de la Universidad Cornell de Nueva York difundieron una investigación según la cual el polen proveniente del maíz transgénico mata las larvas de la mariposa monarca. Los estudios alertan sobre los efectos que puede tener el polen difundido desde los campos de cultivo hacia las áreas naturales adyacentes. En Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, donde se produce y se vende comercialmente esta variedad de maíz. Los alimentos transgénicos son peligrosos, existiendo estudios científicos y técnicos que avalan esto dicho. Las instituciones ecológicas más grandes del mundo están en pie de guerra por esta causa en contra de los transgénicos por sus efectos en el medio ambiente. Los cultivos de transgénicos suponen el incremento de tóxicos en la agricultura, contaminación genética, contaminación del suelo, pérdida de la biodiversidad, desarrollo de la resistencia en insectos y malas hierbas, riesgos sanitarios y efectos no deseados en otros organismos. Los efectos sobre el conjunto de los seres vivos son irreversibles e impredecibles. Los riesgos de la salud a largo plazo de los transgénicos presentan en nuestros alimentos o en los animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente y su alcance sigue siendo desconocido. Los transgénicos refuerzan el control de la alimentación mundial por parte de pocas empresas multinacionales, como por ejemplo Monsanto. Son una de las armas predilectas de estos dictadores de la alimentación y lejos de contribuir a un medio para luchar contra el hambre, los países que han aprobado masivamente el uso de cultivos transgénicos son claro ejemplo de una agricultura no sostenible. Evitemos consumir estos alimentos y exijamos a las autoridades que se etiqueten los alimentos que contengan transgénicos. Cuidemos el delicado equilibrio de la naturaleza. Escuchemos buena música y al regreso les contaremos cómo estamos en Venezuela con relación a los transgénicos. Como el agua del mar a las nubes va. Transgénicos, tártaras, cínicos, cínicos, metamorfosados a sombras, zonas de risas infectas, vicios destructivos y mártires cognitivos. Podredumbre de cabezas caldeadas, gente agua de marite, raciocinos resinosos, ojos clora, manillo, crepúsculo, corpúsculo, escatófilo, autorrelegado de la Pachamama. Hits paginados en el capitalismo, anarquismos pegados en los pantalones, hombres con sueños sin cojones, botones que se desabrochan desnudando el vacío que llevamos dentro. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Thank you. estar a Dios en conciertos donde lirizan la cultura, o quizás en poblaciones donde no hay tiempo para pensar en el amor ni en la amargura. La conciencia no es el criterio para interpretar todas las cosas. Estar pleno aquí, entregarse en devoción, sin engaños. Y esta globalización que me tiene el corazón hecho un caparazón de astillas y cuchillas, solo quiero expansión sin aumentar la producción. Que los yanquis estén lejos de volverme cotis y papas fritas. Regreso en tu espacio Voces Animales, la voz de los que no tienen voz. Le seguimos comentando sobre transgénicos, en especial en Venezuela, que en el 2003, en el marco del segundo encuentro de solidaridad con la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez prohibió la siembra de transgénicos. Aunque esto no se ha traducido en una norma, el presidente Chávez dijo no a los transgénicos, para evitar que el pueblo venezolano continúe envenenándose progresivamente a través de la comida, por respetar el derecho creado por las transnacionales de la agroquímica a enriquecerse a un costo de la salud y vida de nuestro pueblo. Por la defensa de la soberanía, al no aceptar que sean transnacionales del envenenamiento progresivo quienes orienten e impongan los lineamientos estratégicos de nuestra política agroalimentaria. No puede continuar las contradicciones y miedos expresados por conductas ejecutorias de los dirigentes agroalimentarios nacionales, quienes tengan la responsabilidad de transar esas políticas, sostuvo el presidente Chávez en esa oportunidad. En noviembre del 2000, la Sociedad Organizada de la Población de San Juan, municipio Sucre, en Mérida, junto con algunas organizaciones no gubernamentales, como Rapal P y Frente Ambientalista Andino, denunciaron la siembra en el estado Mérida de un ensayo de lechosas transgénicas. Más de 40 plantas de lechosas fueron sembradas para la investigación en el terreno del Fondo Nacional de Investigación Agropecuarias, ubicado en la población de San Juan, municipio Sucre, como parte de esta tercera fase del proyecto de obtención mediante transformación genética. Estas plantas de especies resistentemente al virus de enfermedad de la mancha anular. El experimento se desarrolló desde 1995. La respuesta del Ministerio de Ambiente fue ordenar la incineración del material transgénico al Centro de Ingeniería Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, orden que al principio fue desacatada. Desde entonces, las organizaciones ambientalistas han demandado al Ministerio de Ambiente que decrete la prohibición a la liberación y comercialización de transgénicos, lo que se concretizó con la prohibición de transgénicos en Venezuela. Ya volvemos en tu espacio Voces Animales. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Voces Animales por tu Radio Vereda Libre. Recuerda que nos puedes escribir por el correo radioveredalibre@gmail.com y nos puedes encontrar en www.radioveredalibre.bzte.com y por 104.7 FM al norte de Maracaibo. ¿Y ahora será que en Venezuela tenemos regulación sobre transgénicos? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 117, establece el derecho al ciudadano a consumir bienes y servicios de calidad. El artículo 127 establece la obligación que tiene el Estado de proteger, con la activa participación de la sociedad, la diversidad biológica y genética, un ambiente libre de contaminación. Y el artículo 129 garantiza que las generaciones actuales y futuras el derecho ciudadano al equilibrio ecológico. La Convención Internacional sobre el Derecho del Niño, Niña y Adolescente y la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente garantiza que el derecho de los niños al disfrute del más alto nivel de salud y el suministro de alimentos nutritivos adecuados. La Ley de Diversidad Biológica del 24 de mayo del 2000 establece los derechos comunitarios y colectivos de la comunidad indígena y locales para negar su consentimiento sobre proyectos de índole de biotecnología. El día 2 de mayo del 2007, en la sede del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, se instaló la Comisión Nacional de Bioseguridad, CNB, una comisión científica técnica cuya misión es asesorar al Ejecutivo sobre actividades relacionadas con organismos manipulados genéticamente, incluyendo su regulación. En dicha Comisión Nacional de Bioseguridad se ha incluido nada más y nada menos que a un representante de la empresa transnacional Monsanto, como representante de las organizaciones no gubernamentales del país, y la empresa Polar figuraba como representante del sector agrícola y tenía incidencia en los representantes para el sector de investigación científica y académica. La ministra que para ese entonces era Jacqueline Farías enseguida canceló la juramentación de esta comisión. La película de la semana es El futuro de la comida. Hace una crítica sobre la política de Monsanto. En este documental estadounidense del 2004, que hace una investigación en profundidad sobre los productos alimenticios patentados y sin etiquetas alterados genéticamente que han ido entrando silenciosamente en las tiendas comestibles estadounidenses desde las décadas pasadas. El guión y la dirección de este documental es de Deborah Kuhn, quien también lo produjo conjuntamente con Catherine Butler. Fue estrenado el 14 de septiembre del 2005 en Nueva York. También les recomendamos este libro llamado América Latina, la transgénesis de un continente. Allí podremos encontrar varias situaciones de varios países en situación de la lucha contra los transgénicos. La frase del día: la solución al hambre y la destrucción pasan por el desarrollo de técnicas sostenibles y justas.